Buenas tardes a todas, a todos y a todo. Yo soy Rodolfo González, vengo del ejido de la Ciénega, Jalisco. Como dice Pepe, pues muy cerca de aquí, vecino de esta región, de la región llamada, denominada Sierra de Amula. Estamos a 40 kilómetros más o menos de aquí, de San Isidro. Pertenezco a una familia campesina. De hecho, mi mayor propósito en esta vida es ser un campesino, un buen campesino. Y nosotros somos una familia que estamos ahí en la Ciénega resistiendo, proponiendo y bueno, llevando a cabo todo este frente de resistencias en su conjunto, que tiene que ver con las semillas, la agricultura como modo de vida, la generación pues de alimentos sanos, libres de agrotóxicos. Y pues tenemos afortunadamente todo en contra, lo cual nos da motivos para tomar más fuerzas. Pues no es nada cómodo y bueno, hay que luchar. El ejido de la Ciénega tiene más o menos 1,000 habitantes, es de vocación netamente agropecuaria, alrededor de 1,600 hectáreas cultivables son las que se trabajan ahí, las cuales, bueno, hasta hace aproximadamente 20 años todavía producían la mayoría de los alimentos que el pueblo se comía y llevaban a su plato pues las familias. Y más o menos paralelamente, con la llegada del Procede, dato muy curioso fue que el ejido como asamblea pues empezó a un poco a desfragmentarse, a polarizarse, a desunirse, y paralelo a ello llegó la empresa Agave Azul o José Cuervo, que prácticamente en 3 años más de la mitad del terreno cultivable estaba cubierto por agave, que fue empezando, pues llegó con la promesa de sacar de pobres a los campesinos que ya no estaban teniendo buena producción con sus maíces, que ya habían sido engañados por los coyoteros que venían a comprar el melón, que ya habían pues fracasado de algún modo con la agricultura convencional, química, con pesticidas y semillas híbridas que se está imponiendo, y llegaron a rentar las tierras, ¿no? A los campesinos que ya habían perdido pues la ilusión y que estaban endeudados. De ahí para acá entonces inicia todo un proceso triste de destrucción pues de la diversidad del ejido. Pues esta empresa, José Cuervo, trae su paquete agresivo de pesticidas sobre todo, que inmediatamente a los 2 años se empezaron a ver la secazón de árboles, en su mayoría, bueno, árboles nativos, que son el guamuchil, es el que más fue arrasado prácticamente junto con los mezquites, y el guamuchil representa pues una fuente de alimento rico en proteínas, saludable, silvestre para muchas de las familias campesinas del ejido, y que en temporada de fruta pues aporta tanto a la dieta como a la economía, ¿no? Después de 10 años esta empresa arrasa con las tierras, hay una erosión es impresionante. En 10 años las tierras que estaban fértiles se hicieron infértiles, salieron piedras y se empezaron a ir debido a muchas demandas que los campesinos estaban, bueno, la presión que estaban haciendo, porque se estaban secando masivamente los árboles. Y paralelo a eso, la asamblea y el ejido seguía polarizado, porque un sector de los ejidatarios estaba muy, muy en contra del Procede y estaba luchando por sacarlo, por no aceptarlo. Y otra parte, los ejidatarios que estaban más metidos con la parte de la renta de las tierras, con la tequilera, que ya estaban de algún modo desarraigados, pues haciendo toda una lucha porque sí se aceptara. Entonces el Procede logró lo que quería, ¿no? Dividir al ejido. Entonces se desarticuló. Y pues ahora tenemos también desafortunadamente el ingenio Melchor Campo, que está en el Grullo, a escasos 10 kilómetros del ejido, que más o menos hace 30 años se estableció en la región con un monocultivo como es la caña y con todo un paquete de insumos químicos para la producción recomendado por sus asesores y técnicos. Pues extendió su permiso de siembra al ejido. A la Ciénega no había llegado la caña sino hasta hace 2 años. Y bueno, esto debido quizás a que la producción de caña en el Valle Grulla-Autlán, que son alrededor de 30.000 hectáreas, ha tendido a disminuir, entonces el ingenio necesitaba más terreno, ¿no?, para satisfacer su demanda de producción, ¿no? Entonces hace 2 años llegó el ingenio Melchor Ocampo ahí al ejido, y a partir de hace 2 años ahorita ya van alrededor de 600 hectáreas que se siembran en el ejido de la Ciénega. Y esto marcó otra fuerte, pues, para nosotros los que estamos del otro lado defendiendo la diversidad, la agricultura orgánica, las semillas, pues más angustia, más rabia e impotencia, pues se presentaron al ejido, a un ejido dividido que demandaba alternativas y productos, bueno, digamos cultivos nuevos para que aseguraran la venta en el mercado para pagar sus deudas. Y pues aceptó, ¿no? La asamblea aceptó la llegada de la caña, empezaron a hacerse pues los contratos, a inscribirse los ejidatarios para la siembra de caña. Y ahora, en menos de 2 años, pues tenemos un ecocidio, yo lo llamo un ecocidio salvaje. Los técnicos del ingenio Melchor Ocampo recomiendan a los campesinos limpiar sus parcelas, y limpiar sus parcelas implica tumbar los árboles, los cercos vivos, tumbar las barreras vivas, tumbar los árboles de los callejones, porque estorban el paso a sus camiones a la hora de sacar la cosecha. Entonces, bueno, no solo el ingenio ha convertido más de 30.000 hectáreas en el Valle Grullo-Autlán en un desierto verde, que pues ni siquiera produce comida, produce cenizas, porque la gran mayoría, casi toda la caña se quema. Entonces hay una devastación de suelo ahí impresionante, hay una aplicación de pesticidas impresionante. Parece que los técnicos del ingenio trabajan más bien para las empresas de agrotóxicos de la región. Y como dato curioso, pues ahí en la región hay una junta intermunicipal para la gestión integral del medio ambiente que se llama GIRA, que trae la bandera del ecologismo y bueno, trae todo un programa muy, pues, con mucho presupuesto para hacer un manejo integral de los residuos sólidos y bueno, del territorio en 10 municipios. Y es curioso cómo, bueno, esta organización pues no ha hecho énfasis en el trabajo de todo este ecocidio que está haciendo el ingenio en el valle y en el ejido de la Ciénega, toda la devastación y tala de árboles masivos, de árboles nativos. Entonces parece que hubiera complicidad, más bien se dedica la institución a promover la separación de residuos, depositar el vidrio acá, el plástico acá y lo orgánico acá. Y bueno, aparte parece que, bueno, de aparte que ya se nos está privatizando el aire, el agua, pues también se está privatizando hasta la basura, porque se están haciendo centros de acopio regionales. La gente que gasta todo su dinero pues comprando Coca-Colas, ahora deposita los envases separados en un camión que se va a un centro recolector y se vende a una empresa que compra envases PET, y el dinero va al ayuntamiento, a tesorería, y este dinero no se invierte en ecología, sino se invierte más bien en obra pública, en cementar calles. Entonces hay como toda una, yo lo veo pues una complicidad, una omisión, o no sé cómo se le diga en términos jurídicos. Y también los ayuntamientos, el ayuntamiento local de Limón, que si bien, bueno, de algún modo tiene contacto con el grupo de nosotros, de la familia, que estamos pues trabajando la parte de la diversidad y la resistencia campesina, han optado por alinearse a las políticas públicas del Estado, ¿no? Continúan en el pueblo con una devastación de la infraestructura local, yo llamaría, quitando las calles de piedra, poniendo cemento, concreto hidráulico, tumbando los árboles, pelando los espacios públicos, pues, poniendo palmitas y quitando parotas robustas. Entonces, otro ecocidio, ¿no? Otro atentado contra la imagen de los pueblos, ¿no? Lo rural, de todo este asunto. Y entonces, bueno, pues denuncio, es una denuncia indignante, una denuncia muy sentida al ingenio Melchor Ocampo por convertir en un desierto verde a la región, por ecocidio, por microbicidio, todos los micro, bueno, esto no tengo evidencia científica, pero es simple sentido común, cómo las tierras año con año, bueno, están perdiendo la cobertura vegetal y con ello perdiendo los millones de microorganismos que se encargan de descomponer la materia orgánica para volver a hacer fértil las tierras. Están aplicando todos esos productos que dice ahí: Disparo, Faena, Gesaprin, Malatión, Palatión, Y pues bueno, es un envenenamiento brutal contra el suelo y bueno, ahora también contra los jornaleros, muchos de ellos indígenas que vienen de los estados de Guerrero al corte de caña, que viven hacinados en galeras, en el Grullo, en Autlán, en algunos pueblos aledaños, algunos en la Ciénaga también, que no solo son explotados, sino que son pues mal remunerados, muchos de ellos intoxicados, compañeros del mismo ejido han caído constantemente pues al hospital por la falta de información pues a la hora de utilizar estos tóxicos, y que ningún encargado de las parcelas, ni siquiera el responsable, los técnicos del ingeniero Melchor Campo, pues bueno, informan de cómo se debe utilizar estos venenos, ¿no? Entonces, entre las múltiples afectaciones está pues una gran pérdida de semillas. Han introducido, no solamente se han terminado ya las semillas de maíz nativo, también el ingenio constantemente introduce plantas de caña híbridas. No sé si ya hay caña transgénica, pero sí desconfío y sí lo creo. A nadie nos informa, ¿no? A una pérdida pues de cobertura vegetal impresionante. Cada vez nuestro ejido está haciéndose igual, es una tabla, es una mesa de billar verde simplemente, que no produce comida. Ahora nosotros, donde producíamos la gente, muchísimas familias se mantenían en temporada de guamuchil y parotas, pues ahora es triste cómo la gente de mi ejido va al Grullo a comprar guamuchiles porque ya no hay en el ejido. Entonces es un atentado también contra la soberanía alimentaria, un atentado contra la autonomía campesina, todo pues con esta falsa promesa de la mejora y el desarrollo, ¿no? Entonces bueno, yo pues sí acuso bueno, no sé si buscar culpables, quizás el ayuntamiento local no sea el culpable, sino más bien una víctima más, como también es una víctima más el ingeniero agrónomo que sale de la carrera y trabaja para el ingenio recomendando pesticidas para el campesino, bueno, es otra víctima. Quizás acusar más bien a este sistema inhumano, alienígena, salvaje, ¿no? Al sistema capitalista, a quienes diseñan estas políticas. Incluso puedo pensar que el gobierno de Jalisco, no sé, el gobernador, es otra víctima más. Entonces, ¿cómo no me atrevo quizás a acusar a Aristóteles o mucho menos a un robot como Peña Nieto? Pues es un robot, ¿cómo acusarlo a él, no? Más bien acusar o demandar a quienes, a más arriba, al capitalismo, al neoliberalismo, a esta corriente inhumana, pues sin sentimientos, con avaricia, pues inexplicable, ¿no? Y pues ante todo eso, pues nosotros ante el tribunal también es como pues venir y plantear este panorama en mi ejido, que para mí me indigna, me hace llorar. A cada rato lloré con la exponencia de los compañeros, los jóvenes, y pues hay motivos para llorar, pero bueno, también hay motivos para estar contentos, ¿no? Como es el juntarnos hoy aquí tantas organizaciones con la misma causa, con el mismo sentimiento, gente consciente. Entonces mucho por celebrar, y pues nosotros seguimos con la propuesta, ¿no? De defender el maíz, las semillas, la soberanía, el conocimiento campesino local. Bueno, eso por ahora, no sé qué, si tengan algunos comentarios. Bueno, comentarios, testimonio. Sí, puedes explicar un poquito más lo de José Cuervo, ¿no? Porque, bueno, antes no había agave, ¿no? No, casi no le ponían 100% agave al tequila porque le revolvían, eran otras cosas, no sé. De repente empezó como el auge del tequila y ahora viene uno aquí y ve agave por todos lados. Pero, ¿cuál es el ciclo de José Cuervo? Eso, ¿mencionaste a José Cuervo? Sí. Vino, se fue, ¿cómo es la situación? ¿Cómo es el ciclo este, verdad, de la producción o sobreproducción de agave, precios, en fin? Okay. En el caso pacto. En el caso particular del ejido, pues más bien fue como un ciclo de cultivo, con esa maña que tienen siempre las empresas, ¿no? De llegar a la tierra fértil, sacar los nutrientes, devastar y nos vamos a la siguiente. Eso pasó en el ejido. Sacaron toda una generación, digamos, de agaves, devastaron las tierras, quedaron pelonas, secaron árboles y se fueron. Ahora quedan solamente por ahí algunas pequeñas hectáreas que tienen más bien como vivero, ya no como parcelas de producción, sino que como vivero, después sacan la planta para traerlas acá a otros municipios vecinos, que son Tonaya, Tuscacuesco. Entonces, pareciera, bueno, fue solamente un ciclo de cultivo y se fueron. Igual como fue otro ciclo de cultivo el limón en mi municipio, que también fracasó, llegó y se fue. No sé si me explico. El agave, un solo ciclo y devasta la tierra. 8 años, 8 a 10 años para una cosecha. Aunque ya tienen algunas variedades pues más aceleradas, ¿no? Más prematuras, más precoces. Y fue como en un tiempo de José Cuervo, que no había nada de regulación o información sobre los pesticidas, entonces fue muy, muy salvaje. Actualmente, por lo menos, ya dejan la cobertura vegetal en el suelo, ya no ponen herbicida. Pero fue un tiempo de, a partir más o menos 1995, 2005, en el ejido, que llegó y devastó y se... Y bueno, ahora llega la caña, otra ilusión. En relación con la mano de obra esclava, la verdad, no conocía que en México se presentara este tipo de situaciones. Lo conozco en otras partes del mundo, normalmente relacionado con estos monocultivos de caña. Yo quisiera que me contara un poco más en relación con esta situación que ustedes refieren de trabajadores en situación de hacinamiento, explotados y envenenados. ¿Cuál ha sido la actitud del Estado en protección a estas personas? ¿Cuál es la actitud de los trabajadores? Si ellos están sindicalizados, si sabe que haya algún tipo de organización para la denuncia de esta situación. Nada. Bueno, no, empiezo por lo local, ¿no? Los ayuntamientos, bueno, que son los primeros, ¿no? Pues no hacen nada. A lo sumo van y les dan despensas de oportunidades, ¿no? Maseca y esas porquerías. Bueno, el Estado pues, tampoco. Ahora se empieza a visibilizar un poco ese asunto de la mano de obra esclava hacinada con el hallazgo que ocurrió aquí en Bioparques de Occidente, aquí cerquitita en el municipio, y están saliendo como apenas recientemente estos casos, ¿no? O visibilizándose, porque la gente local lo vemos, pero no denunciamos, no sabemos a quién recurrir, no sabemos cuál es el procedimiento y bueno, no tenemos como la información y las herramientas. Y hay demasiada discriminación, aparte de que son explotados, viven hacinados y maltratados, pues son discriminados por la misma gente local. ¿Qué los llama cochos? ¿Qué los llama? Bueno, para ellos decirles indios es una forma de discriminar, ¿no? Quizás para algunos me dicen indios es un orgullo, bueno, pero la gente lo hace como discriminación. Y bueno, el Estado nada, ¿no? No conozco, al menos yo, a dónde recurrir, con quién denunciar. Y el hallazgo que pasó aquí en Bioparques es más como una legitimación del gobierno del Estado. Porque si realmente estuvieran pues ya trabajando sobre ese asunto, yo creo que ya deberían de haber desenmascarado a todas las empresas, puede ser Glory, Bioparques, la Bonanza, que están ahondando un poco más hacia la costa, y todo lo que es el ingenio Melchor Ocampo. Hay demasiada mano de obra en esa situación.